Nacional, señoras y señores, con todos ustedes, uno de los padres del invento, Tony Urbano. ¿Y qué hacéis ahí que no subí? Venga, coño. Estamos en familia. Bueno, a los teclados vamos a contar con la inestimable colaboración de Silvia Pons de Narvaba. Y a los coros, no sé si habrá alguien que no la conozca, señora Lourdes. sencillo, Leño, para siempre.